Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 24. Rápido se fueron estos primeros cuatro capítulos del podcast de Tuxeno.com en su tercera temporada. Yo soy Antonio Karam. Y bueno, pues saludo a mi derecha, Somerita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Pues ya tardecita, un poco lluviosa aquí en Toluca, pero listos para empezar. Excelente. Por el otro lado tengo a mi buen amigo toluqueño del alma, el señor Alfredo Zamudio. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Un poco herido por esa estocada de las Chivas, pero muy gustosos de estar aquí en el podcast de Tuxteno. Mi estimado y buen americanista, el señor Víctor Vigueras, ¿cómo estás? Excelente semana, ¿no? Sí, para algunos, para otros no, pero pues ya estamos aquí listos para el podcast de Tuxteno.com. Así que, señores, pues si ustedes no tienen inconveniente, digo, yo quisiera entrar un poquito más en tema, ¿no? Acerca del fútbol mexicano. No, gracias. Nadie le interesa. Excelente semana. A ningún geek le interesa eso. Vámonos a los contenidos. Señores, ellos son los tolucos, los americanistas. Y créanme, lo estamos disfrutando y le estamos pasando muy, pero muy bien. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Somerita, arranquémonos con las noticias. Pues sí, mira, esta semana estuvo un poco flojona en cuanto a noticias de la de tecnologías, pero por ahí hay algunas cosas interesantes. Fíjate que por primera vez Steve Jobs ha accedido a que le hagan una autobiografía. Ok. Esto se debe, bueno, hay fuentes que comentan que pues por aquellas situaciones de salud, tú sabes, bueno, todo el mundo sabe situaciones pues de salud, ¿no?, que ha tenido el señor, y que entonces ahora sí ha decidido plasmar en un libro que va a ser escrito por una persona que es famosa haciendo biografías. Ha hecho la biografía de Albert Einstein. Sí. Entonces, ha decidido decir, sí voy a decir todos los secretos de qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y por qué lo he hecho. Bueno, habrá que decirlo, desafortunadamente, pues como todos lo sabemos, el señor Steve Jobs, pues bueno, padece de un cáncer bastante agresivo. A principios de año, bueno, pues tuvimos ya la confirmación de esta noticia, en la cual, bueno, pues él deja muy claro, ¿no?, que la situación no es nada favorable. Y como bien lo dices, ¿no?, finalmente esto empuja mucho a que pues él anime de una vez por todas a poder pues platicar, ¿no?, muchas de esas cosas que seguramente la mayoría pues intuimos, pero que bueno, a través de esta biografía serán ya oficiales, ¿no? Sobre todo lo que comentan por ahí es que esperan que dé muchos pues hable, ¿no?, de las situaciones que hubo de su primera salida de Apple, de la empresa que creó, que después la vendió, su regreso a Apple, de las decisiones que tomó para poner por ejemplo a otros empresarios como CEOs de Apple. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? A principios del siguiente año, ¿no?, 2012 estará lista esta biografía. Así es. Chequé. Creo que no hay ninguna biografía autorizada o algo de historia, pero no sé si ustedes pueden ver por ahí una película que se llama Los Piratas de Silicon Valley, ¿no? Buenísima. Pues no creo que sea 100% verídica, pero nos da una idea. Yo creo que es de esos materiales obligados a checarlos por simple cultura general, ¿no? Hay unas historias, hay historias que podemos nosotros checar en internet, pero bueno, esto es como parte de pues una película, ¿no?, que por ahí sí, que se sale grabó. Ahí Bill Gates, y por ahí salen algunos otros. Recomendable. Obligatoria, ¿no?, para la gente que se mueve aquí en el mundo geek. Más bien como que se piensa, digo, es una película, digo, no era la noticia, pero como que está muy superficial, ¿no? O sea, deja muchos agujeritos ahí. Recovecos. Exactamente. Tiene el toque de película pero es Steve Jobs. Esperaremos la biografía y si sale una película, mejor. Excelente. Y bueno, pues estuvimos escarbándole esta semana las noticias porque, bueno, lejos pues de que el Guadalajara, ¿no?, le metió 3 al América. Ayer, bueno, pues metió tres también, aunque uno fue en propia puerta. ¿Otra vez? Pero bueno, pues podemos hablar de esta iniciativa, ¿no? Para eliminar el IVA en Internet. Definitivamente ya están las primeras cámaras, ya sabes, de gobierno aquí en México, donde se hizo la propuesta para eliminar el 16% de IVA que pagamos en México por el uso de las tecnologías. Bastante alto, ¿no? Bastante alto comparado a otros países. Y sobre todo, en otros países es un servicio que no se cobra, que no se graba. Y aquí en México nosotros tenemos, aparte de que somos uno de los países que pagamos las tarifas más altas por megabit, por megabit, aparte de eso, nos lo graban. Así es, entonces, pues la iniciativa va muy enfocada precisamente a abaratar el costo del servicio de internet. Uno de los fundamentos que se encuentra, pues, es esta iniciativa de hacer llegar el internet a todos. Y bueno, pues, ojalá se apruebe, ¿no? A mí me parece muy buena iniciativa. Hay que tener en contexto una cosa. En México, el 40% de la población activa es la que contribuye a Hacienda, es decir, la que paga impuestos. Entonces, de alguna manera, pues, los que estamos sujetos de pagar impuestos, pues somos los que salimos más lastimados a este precio, agregarle las telecomunicaciones, no fue la excepción. Ahora bien, aparte del 16% de IVA que pagamos por internet, aparte pagamos un impuesto del 3% por ser un artículo de lujo, ¿no? O sea, artículo de lujo. Háganme el favor. Ahora, lo que sería interesante, pues, es ver qué tanto puede repercutir esto en los costos, por ejemplo, de paquetes tipo Triple Play, ¿no? Que yo creo que si en un momento dado llegara a ajustarse esta tasa, ¿no? O descontarse más bien de la adquisición de este servicio, pues yo creo que no se va a mover mucho en cuanto a tarifas de servicios Triple Play y a lo mejor hasta tarifas de celular, ¿no? Ahora, es lo que te decía. Mi pregunta es, ok, tengo internet en mi celular, tengo 3G o en mi tableta y tengo internet, el enlace. Mi pregunta es, una vez que esto, si llega a pasar, se aplica, ¿me van a descontar el 16%? Ah, yo lo dudo. Yo creo que no. Telmex, ¿sabes qué te va a decir? Ya te estamos haciendo un descuento del 35% en los servicios. Mira, estoy casi seguro que te la van a vender como te voy a dar el... ya no te voy a dar 2 megas, te voy a dar 3 megas. Así es, pero bajarle al... no creo, ¿eh? 3 megas, pero además cuando veas tú tus velocidades, te vas a dar cuenta que es un fraude y te sigues conectando a 512, a 1 mega, en algunos lugares hasta 2 megabits, pero bueno, pero está de verse. Pero necesitamos ver a ver si se va a hacer, porque estamos en tiempos, o empezamos los tiempos electorales. Así es. Y esas propuestas son como para que ganarse. Son de esas promesas jugosas, son, ¿no? Para echarse, votos, sí, a la bolsa. Yo la noticia como que no le quise dar ese toque político, porque aparte viene de un grupo parlamentario aquí en México, que la verdad es que tiene poca credibilidad. No quiero decir nombres, pero bueno, ahí está. De ahí salió la propuesta, con como eso, dices, tinta electoral. Eso. Ahí está. Esperemos que se haga realidad. En algo nos beneficiará. En algo nos beneficiará. Ojalá. Y bueno, pues podríamos mencionar esta salida, ¿no? Del Internet Explorer 10. Un preview se manifestó en la red con características, pues, ya ni siquiera me atrevería a decir interesantes, ¿no? Apenas, ¿no? En marzo, no sé exactamente el 14... salió el Internet Explorer 9. ¿Para qué quieres usar el Internet Explorer 9 si ya está el 10? Bueno, de hecho el 10 no está liberado para todos. Se anunció en las conferencias Mix 11, que son unas conferencias obviamente creadas por la gente de Microsoft para su propia gente de Microsoft. Sí. Fue anunciada por ellos, donde se les comunica que, bueno, van a poder hacer uso todos los desarrolladores de Microsoft de Internet Explorer 10 y que, bueno, la gente que trabaja en Microsoft va a poder hacer uso del navegador y empezar a ver cómo va a trabajar. Ahora la gente podrá decir, bueno, ¿y qué trae, no? Pues lo platicábamos hace algunos par de podcasts atrás con la salida de Firefox 4, ¿no? Simplemente una mejor integración en lo que se refiere a HTML5, renders 2D, 3D y bueno, pues ya la tan mencionada CSS3, ¿no? Así es, con exactamente los estándares adicionales, bueno, de CSS3. Pero si ya tenemos Firefox 4. Pues, ¿para qué quieres más? Por ahí, ¿no, estaban papá? Diciendo ya está liberado, que, ¿no? Que hasta el 5, por ahí, hasta ya sale pronto. Así es. ¿Para qué descargamos o para qué utilizamos internet? Yes. Ahora, no nos sorprendamos, ¿eh? Finalmente, tras la salida de Firefox 4, también se dio el anuncio de que ya se empezaba Firefox, a trabajar sobre una de las primeras versiones de prueba de Firefox 5, ¿no? De hecho, bueno, digo, en esa semana no se movió mucho en ese ámbito, pero también se ha anunciado Windows 8. Cuando no han terminado de sacar de los estantes Windows Vista. No, cierto. es un lío. Ahora, y luego se quejan que su sistema operativo para móviles no es malo. Pues si siempre llegan tarde a la fiesta, ¿no? De hecho, lo están anunciando porque quieren tener una parte del pastel de las tablets, pero definitivamente ahorita lo que es Windows 7 no está optimizado para las tablets y por eso le están poniendo toda la leña al horno para tener Windows 8 lo antes posible y definitivamente enfocado a dispositivos con procesadores ARM, que es de lo que le hace falta a Windows 7. No viene optimizado para procesadores ARM. Yo considero que es más un tema de marketing, un tema de línea, un tema para, como bien dicen, no estar fuera de la jugada y tener participación en el mercado. Para cuando salgan estos productos, ellos ya puedan ya puedan tener cierto segmento captado y ya puedan tener penetración para colocar sus productos. De entrada, como decían, ya viene tarde a la fiesta. Bueno, pues platícanos un poquito esta noticia que nos mandaste de Red Hat, ¿no? Fíjate que la estuve ahí revisando. Lo que se anuncia es que Red Hat está creando un estilo, un tipo de lenguaje, un proyecto que es el proyecto Ceylon, que apunta a competir contra Java. Hoy en día Java es el lenguaje de referencia para cualquier aplicación. Entonces, Gavin King ha revelado que en uno de los proyectos de Red Hat pues está trabajando en lo que sería el competidor de Java. A mí lo que fíjate que se me hace así medio raro es que, bueno, en parte de la noticia dice que va a correr sobre una JVM. Entonces, vamos. Sería como seguir dependiendo de la tecnología que tratas de reemplazar, exactamente, ¿no? Digo, no estás haciendo tu propia... Digo, esperaría que a lo mejor crearan su propia máquina. Mira, virtual. Yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que más bien la parte atractiva es esa, ¿no? Que no necesitas cambiar tu entorno de ejecución de la aplicación porque finalmente trabajas sobre la máquina virtual de Java, ¿no? Yo estaría pensando en un framework diferente, pero para trabajar sobre la máquina virtual. Interesante lo que está haciendo Red Hat, porque habría que mencionar que en la nota se habla que venían trabajando ya de este proyecto dos años atrás, ¿no? Entonces, pues sabrá Dios que traiga Red Hat entre manos. Pero por ahí decía que era como un proyecto secreto. Pues no sé qué tan secreto sea, ¿no? Probablemente ya no quiera depender tanto de Oracle. Pero bueno, Oracle debe de tener, yo creo, por ahí algo guardado, ¿no? Porque todas las aplicaciones de Red Hat, lo que es GBoss, trabaja sobre Red Hat, trabaja sobre Java. Entonces probablemente previendo que en algún momento le empiezan a meter goles cerrando patentes o cosas por el estilo. Seguramente. Yo creo que va por ahí, y ahí quedará ahí para noticias más adelante, ¿no? Y hay que seguirla con atención. ¿El proyecto se llama, Somerita? Ceylon. Ceylon. Ceylon, con Y. Madonna, año 1992, en el podcast de Tuxten.com. Porque el conocimiento está al alcance de todos. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Tuxteno.com. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, pues es muy sonado al día de hoy. Es muy utilizado, tiene grandes ventajas, grandes desventajas. Y nos referimos acerca del cloud computing. Ok. El cloud computing es un término que se define como una tecnología que ofrece servicios a través de una plataforma de internet. Los usuarios de este servicio tienen acceso de forma gratuita o de pago, dependiendo del servicio que se necesite usar. El término es una tendencia que responde a múltiples características integradas. Uno de los ejemplos de esta nube es el servicio que presta Google Apps, que incorpora desde un navegador hasta el almacenamiento de datos en sus servidores. Los programas deben estar en los servidores en línea y pueden accesarse a los servicios de información a través de internet. ¡Wow! Esta definición fue patrocinada por Wikipedia. No lo leí. No manches, que estuvo muy grueso, ¿eh? A ver, bueno, y ahora platícanos, ¿qué es todo eso que dijiste, cabrón? De acuerdo. Cloud Computing es una tecnología nueva que te va a permitir tener acceso en línea sin la necesidad de tener toda una infraestructura en la empresa o en el lugar a donde se elabore. Te va a permitir acceder a tu información, tener acceso a ciertas aplicaciones. Y ya sea que te permita hacerlo de forma gratuita o de forma por pago, ¿no? Dependiendo de tus necesidades. ¡Qué bonito le salió! ¡Oh, señor! Sin, no había necesidad de leerlo, ¿eh? No había necesidad. Bueno, y de ahí podríamos empezar a platicar acerca de las ventajas. Y bueno, pues seguramente también vamos a encontrar una gran cantidad de desventajas al utilizar Cloud Computing. Pero podemos empezar por las ventajas, ¿no, Somarita? Déjame empezar, ya partiendo por lo que nos dijo ahorita Alfredo, vamos a empezar por lo siguiente. A ver, necesito yo almacenamiento, pero que esté disponible todo el tiempo en cualquier parte del mundo, pero que no tenga que andar yo cargando con mi computadora. Excelente, entonces podríamos partir con movilidad. Movilidad. Movilidad. Ahí está. Portabilidad, decía portabilidad, el pato, ¿no? Así es. Que de repente yo pueda estar en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, a cualquier hora. Cualquier sistema operativo. Cualquier sistema operativo. Ahí está. Lo único que necesito es una computadora, un internet, y pueda tener yo acceso a mi información, ¿no? Ya sean documentos, imágenes, todo. Todo. Todo lo que quieras. Bueno, por ejemplo, alguien que lo está impulsando mucho, pues es Google, ¿no? Así es. Con desde el mail, con los Google Docs. Los Google Docs. Los Google Docs, las aplicaciones, ¿no?, que tiene ahí. Y bueno, voy a mencionar esto como una de las desventajas, que precisamente un problema que apenas hubo con Google, que por ahí se perdieron algunas cuentas y todos estos mails por ahí bailaron, algunas solamente. Entonces, alguna de las desventajas es la disponibilidad y bueno, pues el backup. Ahora, la ventaja que nos está dando Google es que no necesito tener instalado en ninguna computadora un Office, por ejemplo. Así es. Otra ventaja también es que si tú como empresa estás considerando utilizar servicios de cloud computing, pues no requieres un gran departamento de IT que a lo mejor esté tras de ti para darte soporte. No necesitas una persona que esté tiempo completo a tu lado, pues de alguna forma dándote acceso a un servidor, a una red, para que puedas compartir información, sino simplemente al tener el acceso al internet ya te permite trabajar de forma cooperativa, ¿no? Si así lo quisieras. Es correcto, Toño. Sin embargo, no olvidemos que también la información se va a ver comprometida en cierto momento. ¿Por qué? Porque toda tu información que tú subas a este cloud computing, pues de alguna manera va a estar almacenada en servidores de terceros. Y de algún momento esta información se puede se puede filtrar. Ahora, en alguna ocasión platicando con el joven Play Gally, como que también llegamos a una parte de ¿Qué onda? Te da una lana, que es la segunda vez que lo mencionas. No, es que no quiero que piense que vengo aquí a piratearme sus comentarios. Ah, ok. Entonces, está citando, ¿no? Sí, está citando. Hay que citar. Al amigo. Me comentaba que definitivamente, bueno, nosotros lo vemos desde el punto de vista de los informáticos y podemos hablar de infraestructura y muchas cosas. Pero viéndolo desde el lado de vista de un usuario normal, la idea es de que el usuario tenga acceso a todas estas tecnologías complejas, pero que el usuario ni siquiera se entere de todo el trabajo que está por atrás, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Incluso ¿qué haces? Quitas de alguna forma ese ente de la persona experta en la infraestructura, porque bueno, se hablaba de los respaldos, tú prácticamente te olvidas de los respaldos. Así es, tú no te preocupas. Porque en teoría el proveedor que te da la solución de cloud computing es parte de su chamba, ¿no? Exactamente. Es parte de su chamba. Y la persona ni siquiera se entera que a lo mejor hay una cinta o dos cintas o 10 cintas con su mismo archivo. Así es. La persona, la idea es de que se conecta, lo jala, lo tiene. Otra de las ventajas que podríamos citar es, por ejemplo, el tan mencionado tema de los antivirus, ¿no? En el caso de las empresas, pues como estás trabajando en la nube de internet, pues en teoría puedes olvidarte parcialmente, bueno, pues del tema este de los virus, ¿no? Algo muy bueno que me parece esto del cloud computing es que maneja niveles de servicios, los llamados SLAs, a un nivel muy alto, a un 99.99%, lo cual pues te da una idea de un rendimiento de una infraestructura muy robusta, y en horas pico el usuario, como ustedes bien dicen, ni siquiera se entera que hay miles de peticiones o millones de peticiones atrás de toda esta información. Ahora, otra gran ventaja, el cloud computing te quita el que estés encarcelado en un lugar fijo de trabajo, ¿no? Así es. Muchas veces tienes que estar amarrado a la infraestructura de una empresa para poder estar consultando, manipulando, procesando información. En el caso de cloud computing, bueno, pues como lo decimos, la portabilidad te libera, ¿no? Otra de las ventajas, bueno, que están anunciando mucho, es el costo por megabyte, más bien por cantidad de datos que almacenas, no por un por un inbox pues, de cierto tamaño, sino por lo que ocupas. Ok. ¿Alguien más se le ocurre alguna otra ventaja? ¿No? Entonces pues podríamos pasar ahora sí al tema de las desventajas, ¿no? Porque no todo es color de rosa, ¿no? Definitivamente tu información está en manos de terceros. Así es. Hay que mencionarlo. Hay empresas que son muy celosas de su información y este es uno de los principales problemas o contras que te puedes encontrar al momento de sugerir una solución de cloud computing en una empresa. La información está fuera de la empresa, está de alguna forma con un tercero. Aquí entra el tema de los respaldos. Si el proveedor por ahí tuvo algún problema en cuanto a la infraestructura de sus servidores, pues puedes perder tu información, ¿no? Sí, bueno, si vamos a utilizar servicios de cloud computing, debemos de verificar que nuestra información va cifrada. De aquí, bueno, de nuestra máquina o de nuestro negocio a los servidores, igual de regreso. Ok. Perdón que me regrese un poco a las ventajas, pero algo que no comentamos es la oportunidad de compartir la información entre grandes grupos, como Dropbox. Ok, bueno, pues ahí está una ventaja más, ¿no? Una desventaja que viene es inherente al cloud computing, es que evidentemente tienes que tener acceso en línea. Exacto. ¿No? O sea, no hay otro medio para poder accesar la información. Es correcto. Si no tienes internet. Entonces, pero bueno, pues, ya actualmente ya está. Claro, en el baño es prácticamente improbable que pudieras tener internet. Pero imagínate este escenario, ¿no? Tú eres una persona de venta de soluciones, te desvelaste 3 horas un día antes haciendo una presentación, La pones en la nube y resulta que ese día que llegas al lugar donde lo vas a presentar, no hay internet. No hay internet. O no hay luz. O simplemente lo contrario, ¿no? Hay internet, hay un excelente ancho de banda, hay perfectas condiciones de luz, pero tu proveedor resulta que en ese momento tuvo un incidente. Entonces eso ya generó que no puedas realizar la presentación en la que trabajaste 3 horas, ¿no? Tienes total y absoluta razón. Una de tantas desventajas, ¿no? No le podemos confiar. Bueno, yo soy de la idea de que no se le puede confiar todo al cloud computing. Bueno, aquí en México hay una empresa que está ofreciendo esos servicios de que te está pasando toda tu información a digital y obviamente subiéndola a la nube. Pero obviamente tu información original, tus documentos, tú los archivas de un lado y tienes, bueno, con lo que vas a operar o tienes el respaldo, que todo sea digital. La brecha se ha cerrado, ¿no? O sea, finalmente este tipo de problemas o de contras que nosotros le vemos al cloud computing, bueno, pues se han venido atacando para que, pues lejos de que sea un contra, pueda ser un plus, ¿no? Pero habrá que decirlo, al día de hoy, bueno, pues tiene ese pequeño riesgo y que a lo mejor el tomar ese pequeño riesgo nos puede dar un gran beneficio, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Comentar también que ha habido otros intentos de cloud computing, como es la creación de escritorio, un entorno de escritorio completo. Recordemos por ahí proyecto mexicano de computadora.de, sí, que pues ahí está. Actualmente por ahí tenemos el iOS, que también es un intento de cloud computing bastante interesante. Por ahí los invitamos a que le echen un ojo. Por ahí podemos el Chrome OS, el de Google. El Chrome corre OS. En una laptop y todo es todas las aplicaciones. Jolly Cloud, uh-huh, una pequeña distribución para netbooks, que es completamente, de hecho, lo estás instalando y te pide conexión a internet, que ahí entrarían las desventajas que decíamos, ¿no? Si no tengo conexión a internet, pues no puedo instalar Jolly Computing. Entonces, en resumen, podríamos decir que existe una gran cantidad de servicios de cloud computing, desde... Así es. Únicamente storage. Storage, ¿qué es el principal? Que digamos es uno de los más populares. Otros donde, bueno, pues ya podemos encontrar aplicaciones, como el caso de los Google Docs, ¿no? Así es. Donde ya nos permite interactuar, hasta soluciones tan completas como algunos escritorios virtuales, ¿no? Pues ahí está. Lo no categorizado ocupa una categoría. Off topic. Bueno, pues el día de hoy como tema principal, y quiero dejarlo así, claramente, estaremos hablando de la cultura geek. Y como en este podcast tratamos de hacerlo lo mejor posible, hemos traído a un verdadero experto geek en toda la extensión de la palabra. Y señores, con ustedes, Víctor Vigueras. Aplausos, aplausos. ¡Aplausos! ¡Claro que sí! ¡Oh, bravo! Señor, hace 8 días platicábamos acerca de qué tan definido o devaluado estaba el concepto de geek. Y bueno, pues de ahí la idea de platicar el día de hoy acerca de la cultura geek. Entonces, pues podríamos empezar a platicar qué es un geek. Es un geek, bueno, pues como todos, bueno, no sé si todos sepan, es está definido en Wikipedia, inclusive en jargon, inclusive hasta en la academia, de la Real, la del español, esa. la Real la Academia de la Lengua Española. Exactamente. No la de TV Azteca, ¿verdad? No, esa no. Pues como un entusiasta en temas de tecnología. Pero bueno, últimamente también se ha dado por llamar geeks a los entusiastas o los que están más clavados en ciertos temas específicos, por ejemplo, en las películas, en la ciencia, muchos aspectos de la vida. Y bueno, pues aquí en la mesa tenemos muchos geeks tecnológicos. Fíjate que algo que me llamó la atención y bueno, dije, vamos a echarle una leidita para pues de alguna forma dar un buen aporte. Estaba checando que el término geek como tal, en la lengua inglesa, por llamarlo de alguna forma, uh-huh, va muy enfocado a varios conceptos. Sin embargo, el término geek en español va 100% enfocado precisamente al grupo que tú defines, ¿no? Y de ahí podríamos englobar que hay otro término que es el friki, en donde la unión del friki con el geek, digamos que vendría representando el concepto original de geek en lenguaje o en idioma inglés, ¿no? Pues sí, y bueno, pues ahí les traemos algunos datos. Por ejemplo, que este 25 de mayo, okay, es cuando se celebra el Orgullo Geek. Es el Día del Orgullo Geek. Sí, bueno, que este empezó en el 2006 en España. Empezó como el Día del Orgullo Freaky. Ok. Que bueno, que después ya en varios países... Por ejemplo, se unificó el término, se ¿no? unificó y bueno, se hizo como el Día del Orgullo Geek. Oye, Víctor, ¿existe alguna característica física de una persona que es geek, que sea geek? Es decir, que se vista de cierta manera, que use lentes, que... Alfredo, vete en el espejo. Fíjate que es algo interesante. Te ves en el espejo y vas a decir, ¡ay, un geek! Es interesante lo que comenta Alfredo, ¿no? Porque, bueno, por ahí lo poníamos en Twitter, pues esta gran diferencia abismal que puede existir entre un geek y un nerd, ¿no? Entonces, bueno, precisamente ahorita que habla Alfredo, ¿cuál sería el código o la base de la etiqueta del geek? Bueno, por ahí hay un término que se llama geek chic. Geek chic en cuanto a la moda. Ok. Sí, no, en cuanto a las chicas. Bueno, eso también hay otro término, ¿no? Que bueno, que hay cierto código de vestimenta, código de vestimenta, ¿no? Exactamente. Obviamente los lentes de pasta, despeinados, usando playeras con algún indicativo de la cultura geek. Por ejemplo, con un un logo de los Thundercats, ¿no? Un logo de los Thundercats. Sin agraviar algún presente aquí. Sí, algo que representa, ¿no? O ya sea un mensaje o algún símbolo, ¿no? Incluso alguna sección de código. Está muy de moda ahorita también la parte retro de los pixeles, ¿no? También se ve mucho en las playeras de moda geeks también. Sí, digamos que ese es el estándar, ¿no? Pero obviamente, pues tú te vistes como quieras, ¿no? Inclusive, bueno, los geeks de películas, pues ya está disfrazados, ¿no? Sí, ya está muy heavy, ¿no? Nada que ver. Ahora, Vic. Perdón, Samurai. Ahora, geek. Un geek. Digo, perdón. Ahora, Vic. Pregunta. ¿Un geek necesariamente? Oye, ¿en qué estabas pensando, eh? ¿O qué estabas viendo? ¿O qué? No. Ahora, un geek necesariamente. Tiene que ser descuidado de su aseo personal, descuidado de su situación física. Aspecto, ¿cómo se maneja un geek? Por ejemplo, por ahí había visto un geek fitness, o sea, que le gusta el ejercicio, no sé quién sea. si ustedes lo ven, me dicen. Okay. Bueno, es que ya está mutado, ¿no? Ya hay de todos tipos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que llevar el estándar o el código de vestimenta, sino simplemente con que sea un entusiasta, inclusive que le guste compartir, obviamente, cosas de tecnología, cosas de su rama, pues ya es considerado geek, ¿no? Yo creo que podremos redondear, ¿no? O sea, no hay un estereotipo del geek como tal. No, ya, ¿no? En esta fecha ya. Yo creo que es lo que diferencia a un geek de un nerd. Porque el nerd, como que es más más cerrado, más... Socialmente, pues bueno, no, como que no tiene ese talento, ¿no? Exactamente. Y un geek es capaz de repente estar haciendo un video podcast con tres personas, ¿no? Así es, definitivamente. O con otros tres geeks. Así es. Entonces, bueno, pues podríamos decir que no hay así como un gran estereotipo, sino simplemente, pues es aquella persona que está muy relacionada con toda la tecnología actual, ¿no? Y en el caso de la vestimenta, de la etiqueta, pues simplemente usa cosas alusivas a la misma tecnología, ¿no? Bueno, muchos de lo que estuve buscando en algunas páginas, lo asocian mucho con los hackers, con la cultura hacker. Entonces, pues más o menos, ¿no? Por ahí se va dando. Yo creo, y bueno, ahí leyendo mucho por ahí, yo creo que la mayoría de los hackers son geeks, pero no todos, ni siquiera una pequeña parte de los geeks, son hackers. Buena reflexión. Yo creo que los geeks, sobre todo las personas de grandes éxitos en los negocios, actualmente son geeks. Yo así los consideraría. Estamos hablando de Bill Gates, de Steve Jobs, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y así podemos citar muchísima gente que... Pues que realmente ya están comprendiendo el poder de la tecnología y son unos geeks. Ahora, la pregunta que haría sería la siguiente. ¿No será que la tecnología se ha acercado tanto a la gente y de repente la gente común y corriente que hace 5 años no utilizaba la tecnología, al día de hoy la utiliza, y que ahora ya cualquiera se hace llamar geek, ¿no estará un tanto devaluado el término geek? Es lo que te iba a comentar, apenas así platicando con algunas personas... tengo por ahí un conocido que él se autonombra geek, pero más yo le diría como que un friki. Entonces, ¿cuáles podrían ser las características básicas para que al día de hoy una persona que tiene su laptop, su cuenta en Facebook, que de repente a lo mejor hasta se anima a hacer un podcast o un video podcast, pero que a lo mejor no es tan geek, ¿cuáles serían esas características para que realmente podamos decir... Este sí es geek? Voy a replantear tu pregunta algo más de la siguiente manera. ¿Cómo sé yo si soy un simple social media kiddie o un geek? Ok, me gusta. Es complicado, porque si te vas por la vestimenta, digo, cualquiera se puede poner unos lentes de pasta, cualquiera no sé, puede traer una playera de los Thundercats, ¿no? De los Transformers. Y abandonarla en lugares lejanos. Y ponerse unos Vans o unos Converse. O sea, entonces, podríamos decir que por la vestimenta, no. O sea, es difícil reconocerlo, ¿no? Yo quiero, bueno, yo empezaría por amplios conocimientos en tecnologías. Okay. Ese es como que yo creo que es punto base. Y bueno, también que bueno, ese amplio conocimiento que lo quieras compartir, ¿no? Tecnologías o ciencias. O ciencias. ¿Habría un geek Windowsero, por ejemplo? Sí, claro. ¿Sí? Fíjate que, bueno, para seguir con la plática, a partir de ciertas series hay gente que cree que ser geek es lo de hoy y que se dice geek. Por ahí tenemos The Big Bang Theory. Okay. Y esta serie inglesa IT Crowd. Entonces, sí, como te comentaba, yo sí tengo un conocido que no es que soy geek. Bueno, ahí en IT Crowd como que hay una combinación precisamente entre geek y nerd, ¿no? Geek y nerd, definitivamente. O sea, como que ahí sí queda muy claro, ¿no? Y ahí sí el código de la vestimenta sí nos podría diferenciar perfectamente quién es el geek y quién es el nerd. Que yo creo que ahí lo hacen precisamente para marcar esa línea. Ok, entonces ya quedamos. La vestimenta, ¿no? No. Sin embargo, conocimientos en informática, sí. Un buen celular, ¿no? Informática o ciencias. Un buen celular, ¿no? Podría ser. El manejo de un buen smartphone, ¿no? Sí, definitivamente. A lo mejor si no lo tienes, pero que conozcas, ¿no? Que sepas, ¿sabes qué? El último firmware del iOS está. Es esto. El último release de Android está, ¿no? ¿Cómo ves que te lo maneje al momento? Ahí está, ya. Entonces podemos pensar en manejando las nuevas tecnologías de telecomunicaciones móviles. Ok. ¿Qué otra podría ser? Yo considero que un geek tiene que ir más allá de un Windows, o sea, tiene que ser un apasionado informático. Fíjense que, Alfred, perdón. Por eso yo decía, o sea, realmente un geek podría ser alguien únicamente usado Windows. A eso voy. Yo diría que no. Yo conozco por ahí a dos Windowseros, pero son dos Windowseros que, vamos, de marca. De marca, que la defienden, se ponen la camiseta, pero que además son unos verdaderos geeks. Ok. Sí, vamos, más de dos veces nos entolamos en discusiones. Mira, la verdad es que antros gays, la verdad, poco, no frecuento, de hecho. No frecuento, ¿no? Pero bueno, si tú me dices eso, te lo creo, Yo diría. No tengo problema. Yo diría que solamente un geek distingue a otro geek. Y los que no son geeks son o wannabes o lamers. Me gustó. Sí. Extreme Ways, Mod, año 2002, en el podcast de Tuxtenia.com. Tuxtenia.com, soportando el software libre en México. didn't give up the light. I closed my eyes and closed myself and closed my world and never opened up to anything that could get me at all. I had to close down everything. I had to close down my mind. Too many things have caught me. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches, so many faces. So many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. La recomendación. La recomendación de Dulceno.com. Hola, ¿qué tal? Pues continuamos aquí con el podcast de Dulceno.com. Y bueno, pues estamos en la sección de recomendación de aplicaciones. Hoy pues les traigo una aplicación para el iOS, o sea, para su iPad. Les traigo una que se llama Air Video. Air Video. ¿Qué pueden hacer con esta? Bueno, pues ustedes que tienen en sus laptops, en sus máquinas, en sus desktops, tienen videos. Si ustedes quieren reproducir sus videos en el iPad sin almacenarlos en el iPad, okay, esta es su aplicación. Esta es la buena. Esta es la buena. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ustedes primero descargan un servidor que lo instalan en su máquina, en su desktop, donde tengan los videos. Configuran mediante unos menús donde le dicen dónde se encuentran los videos. Estos videos pueden ser MP4, DBX, varios formatos de video. Y bueno, en el iPad ustedes descargan en la tienda de iTunes esta aplicación Air Video. Si ustedes quieren probarla, pueden descargarla una gratis. La limitante que tiene es de que solamente por carpeta. Ustedes pueden definir varias carpetas, de videos de deportes, videos de música, okay, lo que ustedes quieran. La limitante que tiene la versión gratis es de que solamente pueden hacer 3 carpetas con 3 videos dentro. Pero bueno, la aplicación me parece que cuesta como 20 pesos en el iTunes Store. Entonces es bastante accesible y ustedes la pueden descargar y probar. Y bueno, la verdad es que ahorita no traje la laptop donde tengo instalada el servidor para hacer una prueba, pero jala bastante bien. Okay. Y bueno, la página donde pueden descargar el servidor se llama www.inmethod.com. inmethod.com. Ahí mismo viene la liga, para la App Store. Ok, fíjate que yo este tipo de aplicaciones en donde de repente tienes que bajar software extra, no me ha animado mucho a probarlo, pero bueno, ya está certificado, digámoslo, ya está probadísimo. Sí, tío, desgraciadamente no traje la máquina donde viene, pero jala bastante bien. Okay. Los videos los decodifica al aire, vuelo, perdón. Y los Entonces puede ser, digamos, el video sin importar el formato se recodifica al vuelo y vía Wi-Fi lo puedes ver. Exactamente. En la también te lo puede mandar a tu ¿cómo se llama? Apple TV. Okay. ¿Cuánto cuesta? La aplicación cuesta 20 pesos. Y se llama Air Video. Bueno, pues ahí está, denle una checada. Yo voy a checar algunos de TV, fíjate. He visto programas que hacen lo mismo con televisión. Yo voy a tengo una tarjetita de TV. Lo voy a probar y se los platico la siguiente semana. Eso está muy bien, ¿eh? ¡Somerita! Pues miren, yo les traigo algo bastante geek. Se llama Gmote. Es para el Android. Y bueno, hay que bajar el server. La aplicación server la hay para tanto para Linux, para Windows y para Mac. Ahora resulta que yo nunca he probado una aplicación con server o con software adicional y resulta que hoy los dos traen de ese tipo, ¿no? Bueno, espera, en eso estoy. Bueno, instalas el servidorcito en tu Linux. Bueno, yo lo instalé en Linux, también ya lo probé en Windows, bastante interesante. Bajas la aplicación en Android, desde el market de Android, es Gmote. Lo arrancas, obviamente tiene que haber una conexión vía Wi-Fi. Y lo que te hace esta aplicación es que vas a poder manejar cualquier dispositivo a lo que lo sincronices, ya sea como un mouse, como un touchpad. Okay. Vas a poder usarlo como teclado, tu dispositivo, e inclusive vas a poder manipular, ya sabes, ¿no? El Windows Media, en el caso de Linux el VLC, y bueno, como no tengo Mac, pues no sé qué puedas manipular con el de Mac, pero bueno. Oh, pues está gustito, ¿no? Sí, está bastante padre, como un control remoto. Ok, ¿y cuánto cuesta? ¿Tienes ahí el dato? Es free. Ah, ¿es free? Es free, así es, free. Pues perfecto. Entonces ahí está, el server lo bajan desde www.gmote.org. ¿Y la aplicación se llama? Gmote. Gmote, así es. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Fíjate que yo ya nada más para redondear así muy rápido traigo... ¿Alguna vez te ha pasado que vas en la calle, estás en tu casa y de repente oyes una rola y dices tú, ay caray, esa rola me gusta, siempre la he querido bajar, pero como no sé cómo se llama ni quién la canta, pues no la tengo? Con frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy, si te ha pasado, precisamente es una aplicación en la cual te va a permitir que a través de tu iPhone le des rec, va a escuchar la canción, ¿no? Va a ver cuál es, y lo que va a hacer es te va a entregar nombre del artista, nombre de la canción, y además te va a poner algunas ligas para que puedas ver el video en YouTube. ¡Qué óvole! ¿Y si la tarareas? Si la tarareas y eres afinadón, también, ¿eh? También. Lo he probado y también funciona. La aplicación se llama SoundHound, seguramente más de tres la conoce. Y bueno, pues esta aplicación está disponible a través de la tienda de iTunes. Está un poquito cara, si podemos hablar del promedio de las aplicaciones, pero créanme que los 50 pesos que vale, y no me dan nada por hacerle el comercial, los vale y los vale bastante bien. Yo sí he tenido la oportunidad de, bueno, pues poder dar con algún par de rolas que no conocía, porque pues finalmente no sabía cómo se llamaba la rola ni quién las cantaba. Y bueno, pues a través de esta aplicación pues ya pude ubicarlo. Así que señores, pues ahí se los dejo. La aplicación se llama SoundHound y está disponible a través de la tienda de iTunes. Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red, aquí. Bookmarks. Somerita, tu recomendación del día de hoy. Bueno, pues hablando de los... Geekmarks el día de hoy. Hablando de la cultura geek, pues tengo por ahí una página que es alt1040.com/categoría/cultura. Bastante, bastante excelente. ¿No te pudiste ir con una más, pues, ¿quién será? ¿Menos comercial? No, es un clásico. Fíjate, una recortada. Yo siento, voy a atrever a decir esto, ¿no? Pero yo creo que del 80% de las 10,000 descargas que tenemos de cada episodio del podcast de Tuxteno.com, siento que el 98% de los escuchas no conocen ese sitio, fíjate. Bueno, yo creo que este sí va a ser un verdadero aporte. Bueno, pero es un clásico. Para que la gente conozca el sitio de Al1040, ¿no? Es un clásico. En la categoría de geeks. Es un clásico. Vigueras, ¿ya por ahí revivió tu máquina o no? ¿No? No. Está muerta. Ya se murió. Eso pasa por usar Windows, de repente. Exactamente. No, no usen Windows. Bueno, pues yo les tengo el día de hoy dos Geekmarks para, de alguna forma, bueno, pues salvar al buen Vigueras de este incidente penoso y lamentable. El primero, no sé si ustedes lo conocen, también es un clasicazo, pero bueno, para hacerle segunda al Somera, el sitio se llama hackaday.com. ¿Lo conocen? Hackaday, claro que sí. Sí, claro que sí. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Yo creo que encierra perfectamente el sitio que debe de consultar todo geek, ¿no? Pero creo que por ahí apenas hicieron un cambio de formato. Ajá. Entonces creo que está un poco más difícil la navegación, pero obviamente recomendable. Perfecto, pues ahí está, ¿no? Ahí podemos encontrar una gran cantidad de artículos muy interesantes, porque bueno, pues finalmente van enfocados con la seguridad, algunos otros, bueno, pues van enfocados también con temas de hardware, y bueno, pues incluso algunos modes que puedes hacer de repente para dispositivos como Xbox. Vaya, está muy interesante, la verdad es de que si les gusta todo el tema de la informática, incluso por ahí algunas cuestiones de electrónica, bueno, pues seguramente será una excelente opción este sitio de Hackaday, que bueno, pues yo en lo personal lo visito muy pero muy seguido. Y bueno, pues el siguiente bookmark que les quiero recomendar se llama geekoftheday.com, que bueno, okay, suena también muy similar, pero no, este es geekoftheday.com, en donde bueno, pues podremos encontrar cualquier cantidad de bromas, contenidos, qué será, sitios, recomendaciones y demás para fomentar la cultura geek. Bueno, no, no vayan a despreciar mi bookmark. ¿Tu bookmark del día de hoy? Es un bookmark muy ¿Es bueno. ¿Es Geekmark? Es Geekmark, por supuesto es Geekmark. Okay, entonces, a ver, tiene un nombre así medio ácido, medio de pocos amigos, pero se llama www.elculodelmundo.com. Aunque no lo crean... Pero tenés que leerlo así, el culo del mundo, ¿no es cierto? Este es un sitio realmente que tiene muchas categorías, geeks, muchos contenidos bastante interesantes enfocados a tecnología. Lo único que tiene extraño es el nombre del bueno, sitio. Bueno, ¿y por qué le habrán puesto entonces eso? Sí, ha de ser de algún sitio argentino, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero también bastante recomendable. Ok, entonces nos puede repetir el... no se nos grabó. El URL. Elculodelmundo.com. Comparte tus comentarios en podcast@tuxeno.com y siguiendo a @tuxeno en Twitter. Pues señores, nos vamos, se acaba el tiempo del podcast número 24. Así que el día de hoy nos espera unos taquitos ahí de Don Camilo, ¿no? ¿Cómo ven? Unas ricas bombas. Una bombita estaría más que cordial para esta semana que ha sido de verdad redonda en todos los aspectos, ¿no? ¡Vigueras, claro, vámonos! Vámonos, aquí le damos gracias a los estudios ACID. A los ACID Studio. ACID Studio, que nos haya alojado. Que muchas nos abrió las puertas el día de hoy. Alfredo, vámonos. Vámonos a descansar. Nos vemos la próxima semana. Chomerita. Pues vámonos, señores, no sean tan geeks. Ahí está. De repente cámbienle, ¿no? De repente cámbienle. De repente cámbienle y vean fútbol, por ejemplo, ¿no? Le pueden ir a un gran equipo como las Chivas. Y bueno, no sé si se me olvidó mencionarlo en el bloque de noticias, pero bueno. 3-0 al América, 2-1 al Toluca, señores. ¡Vámonos! No, no hay geeks de fútbol, ¿eh? No. El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.